Yeah. El boqui sucio. ¿Qué pasa? Tráeme un trago. Mejor tráeme dos. Que sean dos. Prende un fili. Mejor que sean dos. Que hoy yo quiero fumar. Y quiero beber. Y chingarme a una mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tráeme un trago. Mejor tráeme dos. Prende un fili. Mejor que sean dos. Que hoy yo quiero fumar. Y quiero beber. Y chingarme a una mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. El que fuma, que prenda. El que beba, que destape. Y la que está bien bellaca. Y la total, el ate que se pegue este combo. Dijo de puta, que chingan finas, putas y brutas. Si pa' meter no hace falta un doctorado. Ni diploma, ni un grado asociado. Solo abres las piernas y te lo meto. Uno más uno, sexo completo. Pero si traes una amiga, lo multiplicamos. Yo no soy contable, pero calculamos. Si las tetas, el chocho y el culo te mamo. Tus orgasmos los triplicamos. Tráeme un trago. Mejor tráeme dos. Prende un fili. Mejor que sean dos. Que hoy yo quiero fumar. Y quiero beber. Y chingarme a una mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Empieza a mamármelo hasta que se me gaste. Y él echa toda la sábana maya, un desastre, baby. Bebe hasta que te arrastre, fuma hasta que te arrebate. Ven y comparte, que en tu misma cama voy a acabar. Si le meto sólido, pero no quiero bichadera. Lo que hay es bebera, fuma era y chingadera. Tráeme dos. Prende un fili. Mejor que sean dos. Que hoy yo quiero fumar. Quiero beber. Y chingarme a una mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mami, dale, brinca, brinca. Y no te pongas trinca, que hoy vamos a ver el amanecer desde una finca. Hoy sale en cinta, pero no en cinta. Te queda linda la pinta, un tatuaje en el cuello, pero sin tinta. Nos tiramos un par de fotos y las subimos pa'l Insta. Van 3, 4 putas, está en la quinta. Este, pa' que tú veas, pa' que tú veas. Antes que podía clavarme, nada más que a la gorda y a la fea. Ahora la más linda se te da una foto, mamándome el bicho y se lo manda a las amigas pa' que le crean. Es una sucia. Dice que le encanta hacer las caquetas esas que se inventaron las putas en Rusia. Tráeme un trago. Mejor tráeme dos. Prende un fili. Mejor que sean dos. Que hoy yo quiero fumar. Y quiero beber. Y chingarme a una mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasó? BG21 Plus, Rafa Monstal, Real G for life, baby. Ñengo Flow. Ñejo, Ñengo Luis. Los 3 HP. Montana de producer. Haciendo clásico. Gran fusión. Esta música pa' adulto. Hay una pelco. Luigi, mejor que se ando. Canto el cabrón. Otra y un Philly. Baby, mejor que se ando. Yo quiero fumar y quiero beber. ¿Qué pasó? Y chingarme a una mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. De vuelta a lo básico.